vida, negro, oscuro y apagado. Atrás quedó todo lo malo para siempre. Por fin nos encontramos frente a frente. Tiemblo. Siento tu luz atravesando mi cuerpo. No pienso en un futuro a largo plazo. No quiero demorar lo impredecible. Sin filtros ni pudor, sin temores. No temo descubrir.